El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Auspicia del individuo, revista El Frío de la Paz. Cine, psicología, cuentos, biografía, educación, música, filosofía, libros, discografía, revistas, historia. Revista El Frío de la Paz, de la editorial El Bozal de la Lógica. elbozaldelalógica.blogspot.com. Llegamos al último de los cuatro programas de El Individuo, donde estuve presentando la filosofía de Max Stirner, la música de Thelonious Monk y una crítica a la domesticación humana. Esta domesticación, aplicada efectivamente a millones de individuos vivientes con el objeto de que funcionen como un recurso y obedezcan las órdenes sin rebelarse demasiado, o contentándose con alguna miserable conquista social para luego seguir funcionando y obedeciendo, es un sistema casi invisible que los mismos objetos de su aplicación, las marionetas humanas, suelen no advertir a punto tal de considerar que solo a un animal se lo puede domesticar e incluso que la esclavitud ya fue abolida hace más de 100 años. Al respecto, dice el filósofo e historiador Billy que no hay desarrollo tecnológico más impresionante que la capacidad sistemática de poder dejar contentos a millones de esclavos. Y esto se logra no solo con la telefonía celular, sino también, y desde tiempos inmemoriales, con dispositivos específicos como la Biblia, la Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Para intentar visibilizar los mecanismos con que opera este eterno proceso de domesticación, escucharemos el texto Reflexiones propias acerca de la identidad, de Energumen, leído por el mismo autor, que pueden encontrar también en el sitio de La Peste Furtiva, lapestefurtiva.wordpress.com. Estos podrían ser quizás los códigos lógicos que sirvan para fabricar la maquinaria social y a sus integrantes. A continuación, les regalaré reflexiones propias acerca de la identidad. 1. El proceso de identidad hace que perdamos nuestra singularidad. Las máquinas abstractas facilitan estos procesos, dando nombre y supuesta vida autónoma a ficciones sociales. 2. Si tomamos la identidad como una herramienta, adquiriremos la capacidad y, en consecuente, la habilidad de ejercer el poder para utilizar la identidad como un aparato que nos pueda brindar beneficios. Sin embargo, pensar las interacciones desde una mirada en que las identidades son mandatorias puede ser extremadamente peligroso si es que confiamos en los límites de sus fronteras. 3. Estamos atrapados en un laberinto sin fin. De vez en cuando encontramos ventanas abiertas, pero estas solo nos llevan a otro laberinto interior. Aquel es el estado de lo válido. No sabemos si lo conocemos ni podemos asegurar saberlo. 4. El lenguaje describe realidad. En tanto persona o individuo no existe a priori del lenguaje. 5. La sociedad, como espectro fantasmagórico, posee a los individuos a través del lenguaje. Es por esto que como individuo, en tanto constructo explicativo, siempre es socialmente determinado. 6. Los ritos y convenciones lingüísticas generan espacios de intersubjetividad. Sin embargo, las prácticas sociales se vuelven dispositivos normalizadores, en tanto hacen posible la interacción y al mismo tiempo las delimitan bajo un cierto margen ideal. 7. Las identidades definen cuáles son tus supuestos ritos adecuados y convenciones lingüísticas apropiadas. 8. El orgullo y la vergüenza son emociones utilizadas como mecanismos limitadores de la identidad. en tanto definen implícitamente los límites del lenguaje y por tanto los límites de la acción. A su vez, definen lo impensable. Si se traspasa lo impensable, la incertidumbre del estado de las cosas aumenta y los métodos de control social se agudizan para controlar o contener aquello que se escapa o huye de los ritos mágicos del capital. 10. La idea del otro como enemigo es un ejercicio del poder estatista para justificar el sistema preventivo de control a través del uso de tecnología militar adecuada para detectar al anormal. Drones, cámaras de vigilancia, inteligencia artificial, etc. Cuando en los rostros vemos identidades, homologamos la particularidad para favorecer la igualdad ilusoria. 12. Toda interacción social puede convertirse en una relación social en el momento en que actuamos desde la identificación con la imagen abstracta o ideal de lo que es correcto y aquello que no es correcto, o identidad. Los parámetros están dados y solo existe una interacción blanda entre roles sociales, pauteados y protocolizados. 13. La emoción puede ser un método de control social efectivo si existe un compromiso afectivo con el otro amo o con la identidad propia. 14. El orden social se define como la naturalización del estado de las cosas en un momento dado. 15. La naturalización se refiere al hecho de otorgar un carácter natural a una construcción, ficción o convención social. 16. El orden personal o identitario se define como la naturalización del estado actual de uno mismo, como un hecho ajeno a nuestra posibilidad de actuar. Existe una división esquizoide de la realidad. 17. La división esquizoide de la realidad consiste en la fragmentación de la realidad en tanto se entiende la realidad como una entidad con vida propia y ajena a nuestro ser al mismo tiempo. Es decir, la realidad es algo que observamos y que a la vez estamos dentro de. 18. En la guerra de las interpretaciones siempre hay un vencedor, quien pone en la cúspide el discurso hegemónico para asegurar la paz. 19. Atavismos medievales, escondidos como virtudes, propician la identidad como dispositivo humano de control, como la humildad. 20. La humildad se define como el hecho de no hacer estancación de mis virtudes o ser inferior, especialmente en la clase social. 21. Acordamos ser humildes para recordar nuestra bajeza ante el Señor humano, perfecto y omnipotente. 22. Lo humano está santificado en tanto imposición sagrada de los derechos humanos. Humanidad que estás en lo nuestro, santificada sea tu cualidad. Venga a nosotros tus virtudes, hágase tu humildad allá en el campo y en la ciudad. Creemos hoy nuestra igualdad cada día y perdona nuestros errores como nosotros perdonamos ser errantes. No nos dejes caer en la soberbia, mas líbranos de lo anormal. Amén. 23. Las acciones soberbias, en tanto acciones propias, te diferencian de la identidad impuesta. Sin embargo, formular una identidad soberbia será obnubilar la voluntad y negar la posibilidad de ruptura. 24. El sujeto transforma las abstracciones de las teorías científicas en un sistema de ideas y deberes estructurado y ordenado, asignando a los sujetos individuales que accionan en el día a día roles y deberes sociales que perpetúan este mismo sistema de ideas y creencias. Es decir, se convierte en una ideología, en un sistema que toma al sujeto como propio y lo utiliza para replicar su propia existencia. 25. ya que la ciencia se lleva a cabo en una realidad de sujetos que se relacionan con valores determinados, plasman estos últimos en cualquiera de sus creaciones. Lo interesante es que esta moral es totalizadora, trasciende a los individuos y por lo tanto se vuelve absoluta y hegemonizadora. 26. El antihumanismo es la clave para entender la necesidad de una concepción caótica del desenvolvimiento individual. 27. El proyecto de Stirner es importante, ya que recalca la necesidad de ir más allá de la sujeción trascendental del accionar. 28. Volviendo a la identidad, somos libres y esclavos a la vez. Sin embargo, no existe una estaticidad absoluta, como lo promueve la humanidad. Existe la estaticidad voluntaria. Por otro lado, no existe el dinamismo infinito. En algún momento se estabiliza por negentropía el devenir cambiante. Sin embargo, existen umbrales, es decir, momentos de crisis o éxtasis que permiten la emergencia de nuevos regímenes subjetivos. Por ende, existe una posibilidad de perturbar la subjetividad propia, pero esta siempre nos llevará a un nuevo régimen que desestructurar. 29. La identidad cumple una función normalizadora del accionar, en nombre de sistemas de creencias sociales particulares, o como me gusta llamarlos a mí, ficciones explicativas o posesiones fantasmagóricas. 30. La propia existencia de la identidad implica la condición de la posibilidad de la no existencia de la identidad. En tanto, la ocurrencia de la identización del sujeto en los siglos XX y XXI marcan la posibilidad de la desidentización del sujeto y la creación de una nueva subjetividad. 31. El proceso de desidentización hace referencia a la necesidad de liberarse de la sujeción trascendental, ya sea cristiana o humana. 32. Para mí, que a Dios ya lo mataron, y la desaparición del humano ya es un hecho. Ahora es necesario anunciar la muerte del yo. En tanto, es necesario borrar al yo como centro de la historia propia. Es decir, desnaturalizar nuestros propios relatos o narraciones que hacen poseernos por los espectros de ideas fijas de aquello que supuestamente somos. Gracias por escuchar. Los invito a visitar la biblioteca lapestefurtiva.wordpress.com. La Peste Furtiva es un colectivo nacido con la intención de recopilar y traducir material antiautoritario. Principalmente nos concentraremos en textos críticos de la tecnología, la ideología, el control social, la democracia, el pacifismo, la política identitaria, el organizacionalismo, entre otros temas. No haremos distinciones ideológicas. Además, estaremos constantemente traduciendo material que no se encuentra en español de teóricos contemporáneos para aportar al debate de las corrientes sácratas. Autores como Jason McQueen, Crimes Think, Wolfie Landstreicher, Lawrence Jarrett, Bob Black, entre otros. Este espacio surge debido a la necesidad de crear un nuevo sitio de difusión de material antiautoritario actualizado. Nada puesto en esta página intenta ser una Biblia, un programa de acción, un sistema de pensamiento o una forma de delimitar el pensamiento antiautoritario. Cada material publicado debe ser analizado críticamente y se sugiere ahondar en el tema a través de búsquedas de Internet. No genere su opinión en base al primer sentimiento que eso le cause. Piense, lea, reflexione, cuestiónese, analice y luego cree su opinión. No repita lo que le dicen. lapestefurtiva.wordpress.com. No tenemos manera de saber si Thelonious Monk alguna vez leyó la filosofía de Max Stirner, y de haberlo hecho no podríamos saber tampoco qué opinión tenía al respecto. Por otra parte, su obra musical es enteramente instrumental, y de lo único que nos podríamos valer para encontrar algún tipo de vínculo entre ambos es de los títulos de sus composiciones, esos carteles sugestivos que por su extrema brevedad no llegan ni al grado de aforismos. A propósito, en esta ocasión escucharemos el tema Think of One, que podría traducirse como Piensa en uno, algo que Stirner también intenta decirnos de mil maneras posibles, en una versión del año 1963 del álbum Criss Cross, con Frankie Dunlop en batería, John Orr en contrabajo y Charlie Rus en saxo tenor. Thelonious Monk nuevamente al piano en Think of One. Vamos ahora a prestarle atención a un par de cosas extrañas de la discografía de Monk. En la mayoría de sus temas, los contrapuntos melódicos son ejecutados por vientos, en general un saxo tenor, al que eventualmente se suman alguna trompeta o algún saxo alto, y también, en las grabaciones orquestales, tubas, trombones, clarinetes, cuernos franceses y saxos barítonos o sopranos. Sin embargo, en el segundo disco de las grabaciones completas del sello Blue Note, en algún momento entre los años 1947 y 1952, podemos encontrar los primeros registros de varios de sus temas en colaboración con el vibrafonista Milt Jackson. De este material escucharemos en primer lugar Epistrophe y luego Misterioso, con Shadow Wilson en batería, John Simmons en contrabajo y Milt Jackson en vibráfono haciendo el contrapunto melódico al piano de Thelonious Monk. Epistrophe y Misterioso. Thank you. Otra rareza de la discografía de Monk. Durante mucho tiempo, por lo menos hasta sus 40 años de edad, no pudo contar con una repercusión masiva que le permitiera demasiado hacer lo que se le viniera en gana. Sus discos vendían mal, a sus presentaciones en vivo no iba a verlo casi nadie. Su música era considerada muy difícil e incluso él mismo un pésimo pianista para la crítica. Después de algunas pocas grabaciones para el sello Blue Note entre 1947 y 1952, firma un contrato con el sello Prestige hasta 1954. Sus discos seguían sin interesar al gran público y es así como en 1955 el sello Riverside le compra a Prestige Records por solo $100 el contrato anterior con Monk y produce dos discos de versiones de temas de otros compositores, con Monk al piano, uno de ellos dedicado exclusivamente a la obra de Duke Ellington. En el año 1956 aparece el disco Brilliant Corners, esquinas o rincones brillantes, que se convirtió en el primer gran éxito de Monk y en el que desarrolló fundamentalmente su propia música. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, un tema tan extraño y complejo de ser interpretado que la versión final tuvo que ser editada de varias grabaciones distintas. Max Roach en batería, Oscar Pettiford en contrabajo, Sonny Rollins en saxo tenor, Ernie Henry en saxo alto y al piano el compositor Thelonious Monk. Brilliant Corners. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Dice Max Stirner que estamos obligados por la moral a sacrificarnos por una idea y por tanto que no podemos ser dueños de nosotros mismos y de nuestras acciones. Estas críticas a las filosofías milenarias imperantes, si bien son dirigidas al hombre y a su carácter sacerdotal, no se limitan al macho de la biología humana, al masculino de la burocracia civil, sino que hacen extensivas a toda la humanidad, que incluye, por supuesto, a todas las mujeres. Hombres y mujeres, entonces, devotos y devotas de la educación en el pensamiento, conscientes de los fundamentos de la razón humana, pueden, si así lo desean, encontrar en las siguientes palabras de Stirner una refutación importante a tener en consideración. El que vive para una gran idea, para una buena causa, para una doctrina, un sistema, una misión sublime, no debe dejarse rozar por ninguna codicia terrestre. Debe despojarse de todo interés egoísta. Eso nos eleva a la noción del sacerdocio, al que también se podría, teniendo en cuenta su papel pedagógico, calificar de dominismo, porque un ideal no es más que un dominismo o docentismo. La vocación del sacerdote lo llama a vivir exclusivamente para la idea, a no obrar sino en atención a la idea, a la buena causa. Así, el pueblo siente cuán mal cae en las gentes del clero descubrir un orgullo mundano, no ser insensibles a la buena mesa, entregarse a placeres como el baile y el juego, en una palabra, interesarse en lo que no es un interés sagrado. No nos faltan catálogos de esas ideas sagradas, una o varias de las cuales debe mirar el hombre como su misión. Familia, patria, ciencia, etc. pueden encontrar en mí un servidor fiel para cumplir sus deberes. Chocamos aquí con el antiguo error del mundo, que no ha aprendido aún a pasarse sin sacerdocio. Vivir y obrar para una idea es siempre, aún para el hombre, una vocación, y por la fidelidad con la que se consagra a ella, se mide su valor humano. El vendedor de arenques que pregona en este momento su mercancía bajo mi ventana, tiene un interés personal en venderla bien, y aunque su mujer haga votos por la prosperidad de su pequeño comercio, su interés no deja de ser completamente personal. Pero si un ladrón le roba la canasta, inmediatamente va a despertarse el interés de varios, del gran número, de toda la ciudad, de todo el país, en suma, de todos los que aborrecen el robo. La persona de nuestro vendedor pasa a segundo término y se borra ante la categoría de robado. Todavía aquí, todo se reduce en definitiva a un interés personal. Si todos los que compadecen el infortunio del robado creen que deben aplaudir el castigo del ladrón, es porque si el robo quedara impune, podría generalizarse y todos podrían a su vez ser las víctimas. Muchos, sin embargo, no tienen conciencia de tal cálculo y con frecuencia se oye decir que el ladrón es un criminal. Tenemos entre nosotros un fallo ejecutorio que califica el robo y lo coloca en la clase de los crímenes. El problema que se presenta ahora es este. En el supuesto de que un crimen no causara el menor perjuicio, ni a mí ni a cualquiera que me interese, debería, sin embargo, desplegar todo mi celo en combatirlo. ¿Por qué? Porque la moralidad me inspira, porque estoy lleno de la idea de moralidad y debo oponerme a todo lo que la hiere. Porque el robo le parece a priori abominable, Proudhon cree deshonrar la propiedad diciendo que la propiedad es el robo. A los ojos de los sacerdotes, el robo es siempre un crimen, o cuando menos, un delito. Aquí acaba el interés personal. Esa persona determinada que ha robado la canasta del vendedor me es a mí personalmente por completo indiferente. Lo que me interesa es únicamente el ladrón, la especie de que esa persona es un ejemplar. Ladrón y hombre son en mi espíritu dos términos inconciliables, porque uno no es verdaderamente hombre cuando es ladrón, robando envilece en sí al hombre o a la humanidad. Salimos del interés personal para caer en la filantropía. Esta es generalmente tan mal comprendida que se cree ver en ella un amor por los hombres, por cada individuo en particular, cuando no es más que el amor del hombre, del concepto abstracto e irreal, del fantasma. No le hablen de solicitud por mí, por ti, por nosotros. Eso entra en el capítulo del amor mundano. La filantropía es un amor celeste, espiritual, clerical. Lo que necesita es hacer florecer en nosotros al hombre, aun cuando nosotros, pobres diablos, tuviéramos que reventar. Hombre, justicia, son ideas, fantasmas, a cuyo amor todo debe ser sacrificado. Por lo demás, el hombre es el sacerdote de todos los sacrificios. El que medita en el hombre pierde de vista a las personas a medida que se extiende su meditación. Nada en pleno interés sagrado, ideal. El hombre no es una persona, sino un ideal, un fantasma. Se pueden prestar al hombre los atributos más diversos. Si parece que el primero, el más esencial de sus atributos, es la piedad, el sacerdocio religioso se eleva. Si parece que la moralidad le es ante todo necesaria, el sacerdocio moral alza la cabeza. Los espíritus jerárquicos de nuestros días querrían hacer de todo una religión. Tenemos ya una religión de la libertad, una religión de la igualdad, etc. Y ellos están en vías de hacer una causa sagrada de todas las ideas. Oiremos un día hablar de una religión de la burguesía, de la política, de la publicidad, de la libertad de prensa, del tribunal superior, etc. Dicho esto, ¿qué es, pues, el desinterés? Ser desinteresado es no tener más que un interés ideal, ante el cual se borra toda consideración hacia las personas de carne y hueso. El orgullo del hombre práctico se subleva contra esta manera de ver. Pero, desde hace miles de años, se ha trabajado tan bien en domarlo, que hoy debe encorvar su cabeza rebelde y adorar la potencia superior. El sacerdote ha vencido. ¿Cómo sucede, pues, que el egoísmo de los que confiesan y consultan en todo tiempo su interés personal sucumbe fatalmente ante un interés sacerdotal o pedagógico? Su persona les parece a ellos mismos demasiado débil, demasiado insignificante, lo es, en efecto, para osar pretenderlo todo y poder realizarse enteramente. Lo que prueba que es ciertamente así es que se dividen ellos mismos en dos personas, una eterna y otra temporal, y no favorecen jamás sino a una con exclusión de la otra. El domingo a la eterna, el resto de la semana a la temporal. A la primera en la oración, a la segunda en el trabajo. Llevan al sacerdote en ellos, y por esto jamás se hallan en paz. Se oyen interiormente predicar cada domingo. ¿Cuánto ha trabajado y meditado los hombres para llegar a conciliar este dualismo de su esencia? han amontonado idea sobre idea, principio sobre principio, sistema sobre sistema, y a la larga nada ha llegado a resolver la contradicción que encierra el hombre temporal, el egoísta. ¿No prueba eso que todas esas ideas eran impotentes para abrazar mi voluntad entera y satisfacerla? Eran y han permanecido para mí enemigas, aunque esta enemistad se haya disimulado largo tiempo. ¿Sucederá lo mismo con la individualidad? ¿No es ella también más que un ensayo de conciliación? A cualquier principio que me haya dirigido, al de la razón, por ejemplo, me he visto siempre finalmente obligado a rechazarlo. ¿O puedo de veras ser perpetuamente razonable y arreglármelas en todas las cosas de mi vida por la razón? Puedo esforzarme en ser razonable, puedo amar la razón como puedo amar a Dios o a cualquier otra idea. Puedo ser filósofo, ser el amante de la sabiduría, como soy el adorador de Dios. Pero el objeto de mi amor y de mis aspiraciones no existe más que en mi espíritu, en mi imaginación, en mi pensamiento, está en mi corazón, en mi cerebro, está en mí como mi corazón está en mí, pero no es yo, y yo no soy él. Lo que se entiende bajo el nombre de influencia moral es muy especialmente de la pertenencia de los espíritus sacerdotales. La influencia moral comienza donde comienza la humillación. No es más que esta humillación misma, bajo la cual el orgullo, forzado a doblegarse o romperse, deja el puesto a la sumisión. Cuando yo grito a alguno que se aleje de una roca que va a volar, no ejerzo por esa advertencia ninguna influencia moral. Si digo al niño, tendrás hambre si no quieres comer de lo que está en la mesa, no hay ahí tampoco nada que se parezca a la influencia moral. Pero sí le digo, hay que orar, honrar padre y madre, respetar el crucifijo, decir la verdad, etc., porque eso es humano, porque tal es el deber del hombre, o mejor todavía, la voluntad de Dios, habré ejercido sobre él una acción moral. Gracias a esta pedagogía moral, el hombre se penetra de la misión del hombre, se hace humilde y obediente, y somete su voluntad a una voluntad extraña que le es impuesta como la regla y la ley. Debe inclinarse ante una superioridad, humillación voluntaria. «El que se humilla será ensalzado». Sí, sí, es bueno exhortar a los niños a la piedad, a la devoción, a la honradez. El hombre bien educado es aquel a quien los buenos principios le han sido enseñados, inculcados, apuntados y embutidos a fuerza de golpes o sermones. Si eso les parece tonto, los buenos gritarán retorciéndose las manos de desesperación. Pero, por amor de Dios, si no damos buenos principios a nuestros hijos, se arrojarán directamente al abismo del pecado y se harán unos pillastres. Más despacio, profetas de desgracias. Malos, en el sentido que ustedes le dan, ciertamente que los llegarán a ser. Pero ese sentido es precisamente un sentido pésimo. Los descarados no se dejarán ya imponer por sus charlatanerías y lamentaciones, ni simpatizarán ya con todos los absurdos que le hacen delirar y chochear desde tiempo inmemorial. Abolirán el derecho de sucesión, rehusando las tonterías que les han legado sus padres, y extirparán el pecado original. Si les dicen, inclínate ante el Ser Supremo, responderán, si quiere doblegarnos, que venga él mismo y lo haga, porque nosotros no nos inclinamos por nuestro gusto. Y si los amenazan con su cólera y sus castigos, será como si los amenazaran con el cuco. Cuando no consigan ya inculcarles el miedo a los aparecidos, el reinado de los aparecidos tocará a su fin y los cuentos de nodrizas no encontrarán ya crédito. Pero, ¿no son una vez más los liberales los que insisten sobre la buena educación y sobre la necesidad de mejorar la instrucción pública? ¿Cómo, por otra parte, su liberalismo, su libertad en los límites de la ley, podría realizarse sin el socorro de la disciplina? Si la educación, tal cual ellos la entienden, no reposa precisamente sobre el temor de Dios, apela, en cambio, más enérgicamente al respeto humano, es decir, al temor del hombre, y encargan a la disciplina inspirar el entusiasmo por la verdadera misión humana. El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas. Radio Lumpen. Vamos a escuchar ahora no uno, sino dos blues de Thelonious Monk, ambos del gran disco Monk's Dream, el sueño de Monk del año 1962. Primeramente Bolívar Blues y luego Five Spot Blues, con Frankie Dunlop en batería, John Orr en contrabajo y Charlie Russ en saxo tenor. Monk en el piano y dos veces blues. Thank you. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina. La utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Voy a seguir leyendo extractos del libro El Único y su Propiedad, de Max Stirner. En esta ocasión, Stirner va a intentar demostrar la equivalencia entre el espíritu y la razón. En un análisis histórico que coloca al cristianismo y al protestantismo, más allá de sus diferencias, en un mismo plano filosófico fundamental que convierte, de uno u otro modo, en sagrada a toda la existencia y en sujetos de esa sacralidad a todos los individuos. Así es como Stirner argumenta su posición. Durante largo tiempo se contentaron con la ilusión de poseer la verdad, sin que llegase a la mente de nadie preguntarse seriamente si no sería, quizá, necesario, antes de poseer la verdad, ser uno mismo verdadero. Ese tiempo fue la Edad Media. Se figuraron poder comprender lo abstracto, lo inmaterial, por medio de la conciencia común. De esa conciencia que no tiene imperio más que sobre los objetos, es decir, sobre lo sensible y lo material. Lutero, con quien acaba lo que se llama la Edad Media, fue el primero en comprender que si el hombre quiere abrazar la verdad, debe empezar por hacerse distinto del que es, y por llegar a ser tan verdadero como la verdad. El que posee ya la verdad entre sus creencias puede tener parte en ella. Es decir, que no es accesible más que al creyente, y sólo el creyente puede explorar sus profundidades. Aquel cuyo pensamiento no alcanza más que lo sensible, lo positivo, lo concreto, no aprenderá tampoco de la verdad más que su apariencia concreta. Pues bien, la verdad es espíritu, fundamentalmente inmaterial, y es, por consiguiente, del imperio de la conciencia superior, y no de la que no está abierta más que a las cosas de la tierra. Lutero saca a la luz ese principio de que, siendo la verdad pensamiento, no existe más que para el hombre que piensa. Y eso equivale a decir que el hombre debe simplemente colocarse en lo sucesivo en un punto de vista diferente, en el punto de vista celeste, creyente, científico, en el punto de vista del pensar frente a su objeto, el pensamiento, o del espíritu frente al espíritu. El igual solo reconoce al igual. Habiendo el protestantismo abatido la jerarquía de la Edad Media, pudo arraigarse la opinión de que toda jerarquía, la jerarquía en general, había sido destruida por él. Y no se pudo advertir que había sido justamente una reforma, es decir, la renovación de la jerarquía envejecida. Esta jerarquía de la Edad Media era enfermiza y débil, porque se había visto obligada a tolerar en torno de ella toda la barbarie de los profanos. Fue precisa la reforma para templar las fuerzas de la jerarquía y darle todo su inflexible rigor. Pienso que nunca la dominación del espíritu, o lo que viene a ser lo mismo, la libertad del espíritu, han sido tan extensa y tan omnipotente como desde la reforma, puesto que, lejos de romper con el arte, el Estado y la ciencia, el principio religioso no ha hecho más que penetrarlos, quitarles lo que les quedaba de secular, para llevarlos al reino del espíritu y volverlos religiosos. Se ha comparado, no sin razón, a Lutero con Descartes, y al el que cree es un Dios, con el pienso luego soy, cogito ergo sum. El cielo del hombre es el pensar, el espíritu. Todo puede serle cercenado, salvo el pensamiento, salvo la fe. Se puede destruir una fe determinada, como la fe en Zeus, Astarte, Jehová, Alá, etc. Pero la fe misma es indestructible. Pensar es ser libre. Aquello de lo que tengo necesidad, aquello de lo que tengo hambre, no lo espero ya de ninguna gracia, ni de la Virgen María, ni de la intercesión de los santos, ni de la Iglesia que ata y desata, sino que me lo dispenso yo mismo. En suma, mi ser, el Zoom, es una vida en el cielo del pensamiento, del espíritu. Es un cogitare. Yo mismo no soy nada más que espíritu. Espíritu que piensa, dice Descartes. Espíritu creyente, dice Lutero. Yo no soy lo que es mi cuerpo. Mi carne puede ser atormentada de codicias y de pasiones. Yo no soy mi carne, pero soy espíritu. Nada más que espíritu. Este pensamiento atraviesa toda la historia de la Reforma hasta nuestros días. Solo desde Descartes, la filosofía moderna se ha aplicado seriamente a tratar todas sus conclusiones de las premisas cristianas, haciendo del conocimiento científico el único conocimiento verdadero y válido. Por eso empieza por la duda absoluta, el dubitare, por la humillación del saber vulgar y la negación de todo lo que no está legitimado por el espíritu, por el pensamiento. Ella no cuenta para nada con la naturaleza, las opiniones de los hombres y el consentimiento general. No tiene reposo, en tanto que no ha puesto en todo a la razón y en tanto que no puede decir: lo real es lo racional y sólo lo racional es real. Ha llegado así al triunfo del espíritu o de la razón, y todo es espíritu porque todo es razonable. La naturaleza entera, tanto como las opiniones de los hombres, hasta las más absurdas, contienen razón. Se debe hacer servir todo para su mejor fin, es decir, para el triunfo de la razón. El dubitare cartesiano implica el juicio de que sólo el cogitare, el pensar, el espíritu, es. Es una ruptura completa con el sentido común que concede una realidad a los objetos independientemente de sus relaciones con la razón. Sólo el espíritu, el pensamiento, existen. Tal es el principio de la filosofía moderna, que es el principio cristiano en toda su pureza. Descartes separaba claramente el cuerpo del espíritu. Y es el espíritu el que se fabrica un cuerpo, dice Goethe. Pero esta misma filosofía, filosofía completamente cristiana, no se aparta de lo razonable. Así se vuelve contra lo puro subjetivo, contra los caprichos, las casualidades, lo arbitrario, etc. Quiere que lo divino se haga visible en todo, que todo conocimiento sea un reconocimiento de Dios y que el hombre contemple a Dios por todas partes. Pero no hay jamás Dios sin su diablo. No se da el título de filósofo al que, con los ojos bien abiertos a las cosas del mundo y la mirada clara y segura, expone sobre el mundo un juicio recto, si no ve en el mundo más que exactamente el mundo, en los objetos más que los solo objetos. En suma, si ve prosaicamente todo como es. Solo es un filósofo aquel que ve, muestra y demuestra en el mundo el cielo, en lo terrestre lo supraterrestre y en lo humano lo divino. Lo que no ve la inteligencia de los inteligentes, lo ve en su sencillez un alma de niño. Y esta alma de niño, estos ojos para lo divino, es lo que hace, ante todo, al filósofo. Los demás solo tienen un sentido común. Él, que ve y sabe expresar lo divino, tiene una conciencia científica. Por esa razón se ha excluido a Bacon del reino de los filósofos, y todo lo que se llama filosofía inglesa no parece, por otra parte, haber pasado en lo sucesivo de lo que habían descubierto aquellos cerebros lúcidos que se llamaban Bacon y Hume. Los ingleses no han sabido magnificar la ingenuidad del alma de los niños y elevarse a la significación filosófica. No han sabido hacer con alma de niños filósofos. Eso equivale a decir que su filosofía fue incapaz de hacerse una filosofía teológica, una teología. Y sin embargo, solo como teología puede alcanzar la filosofía al término de su evolución. Sobre el campo de batalla de la teología exhalará su último suspiro. Bacon no estudió las cuestiones teológicas. El objeto del conocimiento es la vida. El pensamiento alemán, más que cualquier otro, procura alcanzar los comienzos y las fuentes de la vida, y no ve la vida más que en el conocimiento mismo. El cogito ergo sum de Descartes significa: no se vive más que si se piensa. Vida pensadora significa vida espiritual. El espíritu solo vive, su vida es la verdadera vida. Lo mismo en cuanto a la naturaleza. Sus leyes eternas, el espíritu o la razón de la naturaleza, son toda su verdadera vida. En el hombre, como en la naturaleza, solo el pensamiento vive. Todo lo demás está muerto. La historia del espíritu conduce necesariamente a esta abstracción, a la vida de las generalidades abstractas o de lo no viviente. Dios, que es espíritu, solo está vivo. Nada vive más que el fantasma. ¿Cómo se puede sostener que la filosofía moderna y la época moderna han llegado a la libertad cuando no nos libran del yugo de la objetividad? ¿Acaso me habré librado de un déspota cuando en lugar de temerlo personalmente me pongo a temer todo ataque a la veneración que imagino que le debo? Ahí, sin embargo, estamos actualmente. El pensamiento moderno no ha hecho más que transformar los objetos existentes, el déspota real, etc., en objetos imaginarios, es decir, en ideas. ¿Y qué se hace del antiguo respeto frente a esas ideas? ¿Desaparece? Al contrario, no hace más que redoblar su fervor. Se han burlado de Dios y del diablo bajo su forma grosera y vulgarmente real de otros tiempos, pero no ha sido más que para tomar tanto más en serio su noción abstracta. No hubo ningún escrúpulo en sublevarse contra el estado de cosas existente y derribar las leyes reinantes cuando se tomó la resolución de no dejarse ya imponer por lo actual y lo palpable. Pero ¿quién se habría permitido pecar contra la idea del Estado y no someterse a la idea de la ley? Se permaneció ciudadano, se permaneció hombre legal, leal. Se creyó uno tanto más legal cuanto se abolían más racionalistamente las viejas leyes, cojas, para rendir homenaje al espíritu de la ley. En suma, los objetos no habían hecho más que transformarse, sin perder nada de su poder y su soberanía. Y se permaneció poseído. Se vivió en la reflexión. Hubo siempre un objeto en el cual se reflexionó, que se respetó, y ante el cual se sintió uno lleno de admiración y de temor. No se había hecho más que transmutar las cosas en imágenes o en representaciones de las cosas, en ideas, en conceptos. Y se les estuvo más íntima e indisolublemente ligado. No es difícil, por ejemplo, sustraerse a las órdenes de los padres, cerrar los oídos a los consejos de los tíos y de las tías y a los ruegos de los hermanos y de las hermanas. Pero la obediencia así despedida se refugia en la conciencia. Cuanto menos se pliega uno a las exigencias de los suyos, porque racionalmente y en nombre de su propia razón las juzga irrazonables, tanto más escrupulosamente se adhiere, en desquite, a la piedad filial, al amor de la familia. ¿No se perdonaría uno ya el ofender la idea que se ha formado del amor familiar y de los deberes que impone? Liberados de nuestra dependencia para con la familia existente, caemos bajo la dependencia más estrecha de la idea de familia. El espíritu de familia se apodera de nosotros y nos domina. La familia compuesta de Hans y de Petra, etc., no hace más que transponerse en nosotros, interiorizarse, si se quiere. Permanece siempre la familia, pero se le aplica el antiguo precepto: vale más obedecer a Dios que a los hombres. Precepto que, en el caso presente, se traduce así: yo no puedo, en verdad, doblegarme a sus absurdas exigencias, pero ustedes son mi familia y como tales quedan siendo, a pesar de todo, el objeto de mi amor y de mi solicitud. Porque la familia es una noción sagrada que el individuo no puede ofender. Y esta familia, así hecha interior e inmaterial, convertida en pensamiento y representación, pasa a ser cosa sacrosanta. Su despotismo se centuplica. Para que el despotismo de la familia fuese verdaderamente roto, sería preciso que esa familia ideal se convirtiese, desde luego, en una nada. Las frases cristianas: mujer, ¿qué tengo yo que hacer contigo? Yo he venido para sublevar al hijo contra su padre y a la hija contra su madre, y otras semejantes, deben entenderse como una apelación a la familia celeste, la verdadera familia. El Estado no dice otra cosa cuando exige que en todo conflicto entre la familia y él se obedezcan sus órdenes, las del Estado. Pasa con la moralidad como con la familia. Muchos que no se dejan ya contener por la moral tendrían gran trabajo en desembarazarse del concepto moralidad. La moralidad es la idea de la moral, su fuerza espiritual, su poder sobre las conciencias. La moral, por el contrario, es demasiado material para dominar al espíritu y no puede encadenar a un hombre espiritual o a un sedicente librepensador. Por más que haga el protestante, la Santa Escritura, la palabra de Dios, le sigue siendo sagrada. Aquel para quien no es ya sagrada ha cesado de ser un protestante. Debe, al mismo tiempo, tener por sagrado todo lo que es ordenado por ella, la autoridad instituida por Dios, etc. Todo eso permanece, para él, intangible, por encima de toda especie de duda, y por consiguiente, siendo la duda por excelencia lo propio del hombre, por encima de sí mismo. El que no puede desatarse de ello, cree, porque creer significa estar ligado. Por el hecho de que por el protestantismo la fe se ha hecho más interior, la servidumbre igualmente se ha hecho más interior. Ha atraído uno a sí, se ha apropiado de todo lo que había de santidad en los objetos, ha impregnado sus pensamientos y sus actos, se ha hecho asunto de conciencia y se ha trazado deberes sagrados. Así, todo aquello de que la conciencia del protestante no puede librarse, le es sagrado, y el protestante es concienzudo. Es el rasgo más saliente de su carácter. El protestantismo ha organizado propiamente en el hombre un verdadero servicio de policía oculta. El espía, el vigilante conciencia, vigila cada movimiento del espíritu y todo gesto. Todo pensamiento es a sus ojos un asunto de conciencia, es decir, un asunto de policía. Los instintos naturales y la conciencia, canalla interior y policía interior, es lo que forma al protestante. La sabiduría de la Biblia, en lugar de la católica sabiduría de la Iglesia, pasó por sagrada, y ese sentimiento, esa convicción de que la palabra bíblica es santa, se llama conciencia. La santidad tiene así un trono en el corazón de cada uno. Si uno no se libera de la conciencia, de la idea de lo santo o de lo sagrado, puede, sí, obrar contra la conciencia, pero no independientemente de la conciencia. Será uno inmoral, pero no amoral. El católico puede ir en paz desde el momento en que ha cumplido los mandamientos. El protestante busca la perfección. El católico no es más que un laico, en tanto que todo protestante es él mismo un sacerdote. Esta clerecía universal, esta ascensión de todos al sacerdocio, es el progreso y también la maldición realizada por la Reforma sobre la Edad Media. Esto es la realización de lo espiritual. Se alaba al protestantismo por haber devuelto importancia a lo temporal, como, por ejemplo, al matrimonio, al Estado, etc. Pero en realidad, lo temporal, en cuanto temporal, lo profano, le es mucho más indiferente aún que al catolicismo. No solo el católico deja subsistir al mundo profano, sino que no se priva de gustar los goces mundanos, en tanto que el protestante, cuando razona y es consecuente, trabaja en aniquilar lo temporal por el solo hecho de que lo santifica. Así, el matrimonio ha perdido su ingenuidad natural, haciéndose sagrado. No sagrado, como lo hace el sacramento católico, que implica que es en sí mismo profano y solo recibe de la Iglesia su consagración, sino sagrado en el sentido protestante, sagrado por esencia, un lazo sagrado. Lo mismo sucede con el Estado. En otro tiempo el Papa consagraba al Estado y a sus príncipes, bendiciéndolos. Hoy el Estado, la majestad, son por sí mismos sagrados, sin que previamente la mano del sacerdote haya tenido que extenderse sobre ellos. En suma, el orden de la naturaleza, o derecho natural, ha sido santificado bajo el nombre de orden divino. ¿Y qué es Feuerbach sino un protestante ilustrado? Cuando declara sagradas todas las relaciones morales, no en verdad como conformes a la voluntad divina, sino en razón del espíritu que habita en ellas. El matrimonio, Naturalmente, en cuanto a unión libre en el amor, es sagrado por sí mismo, por su naturaleza misma de contrato. El matrimonio no es religioso más que cuando es verdadero y responde a su esencia, que es el amor. Lo mismo ocurre con todas las relaciones del mundo moral. No son morales, no tienen valor bajo el punto de vista de la moralidad, sino cuando son por sí mismas religiosas. No hay verdadera amistad más que allí donde los límites de la amistad son religiosamente observados con tantos escrúpulos como el creyente pone en defender la dignidad de su Dios. Sagrados son y deben sernos la amistad, la propiedad, el matrimonio, los bienes de cada hombre, pero sagrados en sí mismos y por sí mismos. Es ese un punto esencial sobre el cual quiero insistir. Según el catolicismo, lo mundano, lo secular, puede, sí, ser consagrado o santificado, pero no es santo sin esa bendición sacerdotal. Según el protestantismo, por el contrario, lo temporal es santo por sí mismo, por el hecho de su sola existencia. Si el protestante se esfuerza en descubrir alguna santidad en todo lo que toca a los sentidos, a la materia, para no fijarse ya después más que en su lado sagrado, el católico relega lo material a un dominio aparte donde conserva, como todo el resto de la naturaleza, su valor propio. La Iglesia católica juzgó el matrimonio incompatible con el estado eclesiástico y ha privado al clero de las alegrías de la familia. El matrimonio y la familia, aún bendecidos, siguen siendo mundanos. La Iglesia protestante, al contrario, teniendo el matrimonio y los lazos de la familia por sagrados, hace abstracción de lo que tienen de mundano y no ve nada en ellos que no pueda convenir a sus sacerdotes. Así, el luterano Hegel, él mismo declara en algún lugar que quiere permanecer luterano, ha venido a identificar completamente el orden natural con el orden lógico. En todo está la razón, es decir, el Espíritu Santo. Lo real es racional, y lo real es, de hecho, todo, en atención a que en toda cosa, por ejemplo, en cada mentira, se puede descubrir verdad. No hay mentira absoluta, mal absoluto, etc. Los protestantes, casi solos, han producido las grandes obras del Espíritu, porque ellos solos son los verdaderos apóstoles del Espíritu. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Dentro de la discografía de Thelonious Monk, podemos encontrar al menos 4 discos de grabaciones en solitario. El primero de estos discos, Piano Solo, del año 1954, pertenece a una sesión grabada para la radio francesa en la primera visita de Monk a París. De allí escucharemos, quizás, uno de los temas más famosos de la historia del jazz, Round Midnight, una composición original de Monk. Luego, del álbum 1957, Thelonious Himself, o sea, Thelonious mismo, escucharemos el tema Monk's Mood, el humor o el ánimo de Monk, un solo de piano que aparece como un extra dentro del disco y que a mitad del tema es intervenido por otros dos músicos, Wilbur Ware en contrabajo y John Coltrane en saxo tenor. Primeramente, Round Midnight y después Monk's Mood, Thelonious Monk.

la música de Thelonious Monk y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Terminaré ahora con los extractos del libro El Único y su Propiedad. Concluyen aquí los primeros capítulos en los que se puede encontrar el fundamento filosófico de Stirner. A quien se haya quedado pensativo y curioso, quedan abundantes páginas por delante. En este último texto que voy a leerles, el viejo espíritu se hace razonable y se convierte en humano. Y todos nosotros, como humanos que evidentemente tenemos la obligación de ser, debemos al nuevo espíritu del humanismo y a todas sus razones el respeto que dicen merecer. Así habla Max Stirner. ¡Qué limitado es el imperio del hombre! Debe dejar al sol seguir su camino, al mar levantar las olas, a la montaña elevarse hacia el cielo. Se ve impotente ante lo indomable. ¿Puede defenderse de la sensación de impotencia frente a este mundo titánico? El mundo es la ley inquebrantable a la que el hombre tiene que someterse, la ley que determina su destino. ¿Cuál fue el objeto de los esfuerzos de la humanidad precristiana? Defenderse de los golpes de la suerte y escapar a sus designios. Los estoicos lo consiguieron mediante la apatía, considerando como indiferentes los ataques de la naturaleza y no dejándose afectar por ellos. La impasibilidad del espíritu del sabio, por la que el mundo antiguo prepara su ruina, recibió una sacudida interior que ni la ataraxia ni el estoicismo pudieron proteger. El espíritu, a salvo de la influencia del mundo, insensible a sus golpes, elevado por encima de sus ataques, ese espíritu que ya no se asombra de nada y al que el derrumbamiento del mundo no hubiera podido conmover, vino a desbordarse irresistiblemente, distendido por los gases, espíritus, gas, vapor, nacidos en su interior. Y cuando los choques mecánicos venidos de fuera llegaron a ser impotentes contra él, las reacciones químicas, excitadas en su interior, entraron en juego y empezaron a ejercer su maravillosa acción. La historia antigua se cierra virtualmente el día en que yo consigo hacer del mundo mi propiedad. Mi padre me ha puesto todas las cosas en mis manos. El mundo deja de aplastarme con su poder. Ya no es inaccesible, sagrado, divino, etc. Los dioses han muerto y yo trato al mundo tan a mi gusto que solo de mí dependería hacer milagros, que son obras del espíritu. Yo podría derribar montañas, ordenar a esa morera que se desarraigase y fuese a arrojarse al mar y todo lo que es posible, es decir, pensable. Todas las cosas son posibles al que cree. Yo soy el Señor del mundo, la gloria está en mí. El mundo se ha hecho prosaico, porque lo divino desapareció de él. Es mi propiedad y yo la uso como me convenga, es decir, como convenga al espíritu. Con la ascensión del yo a poseedor del mundo, el egoísmo consigue su primera victoria y una victoria decisiva. Ha vencido al mundo y lo ha suprimido, confiscando en su beneficio la obra de una larga serie de siglos. La primera propiedad, el primer trono, está conquistado. Pero el señor del mundo no es todavía señor de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su voluntad. No es el señor y propietario del espíritu, porque el espíritu es todavía sagrado, es el Espíritu Santo. El cristianismo, que ha negado el mundo, no puede negar a Dios. La lucha de la antigüedad era una lucha contra el mundo. El combate de la Edad Media fue un combate contra sí mismo, contra el espíritu. El enemigo de los antiguos había sido exterior. El de los cristianos fue interior, y el campo de batalla en el que llegaron a las manos fue la intimidad de su pensamiento, de su conciencia. Toda la sabiduría de los antiguos es la cosmología, toda la sabiduría de los modernos es la teología, la ciencia de Dios. Los paganos habían acabado con el mundo. Desde ahora se trata de acabar consigo mismo, con el espíritu, y de negar el espíritu, es decir, de negar a Dios. Durante cerca de 2000 años nos hemos esforzado en conquistar el Espíritu Santo y poco a poco hemos desgarrado algunos jirones de la santidad y los hemos pisoteado. Pero el formidable adversario se levanta siempre de nuevo, bajo otras formas u otros nombres. El Espíritu no dejó todavía de ser divino, santo, sagrado. Hace mucho tiempo, en realidad, que no aletea por encima de nuestras cabezas como una paloma. Hace mucho tiempo que no desciende solo sobre los elegidos. Se deja atrapar también por los laicos, etc. Pero en cuanto a espíritu de la humanidad, es decir, espíritu del hombre, permanece para cada uno de nosotros como un espíritu ajeno, muy lejos de ser una propiedad de la que podamos disponer según nuestro antojo. Mientras, no obstante, ocurrió un hecho que influyó visiblemente el desarrollo de la historia postcristiana: el afán de convertir el Espíritu Santo en humano, aproximarlo a los hombres o aproximar los hombres a él. Por ello ha sido concebido finalmente como el Espíritu de la humanidad, y nos parece más fácil, más familiar y asequible bajo sus diversos nombres de idea de la humanidad, género humano, humanismo, filantropía, etc. ¿No se debería pensar que hoy cada uno puede poseer el Espíritu Santo, interpretar la idea de humanidad y realizar en sí el género humano? No. El Espíritu no ha perdido ni su santidad ni su inviolabilidad. No nos es accesible y no es nuestra propiedad, porque el Espíritu de la humanidad no es mi espíritu. Puede ser mi ideal, y en cuanto yo lo pienso, lo puedo llamar mío. El pensamiento de la humanidad es mi propiedad y lo pruebo bastante por el solo hecho de que yo hago de él lo que quiero y le doy hoy una forma y mañana otra. Nos representamos el espíritu bajo los aspectos más diversos, pero es, sin embargo, un fideicomiso que no puedo enajenar ni tampoco puedo suprimir. A la larga y después de muchas transformaciones, el Espíritu Santo se ha convertido en la idea absoluta, la cual, a su vez, dividiéndose y subdividiéndose, dio origen a las diversas ideas de filantropía, de buen sentido, de virtud cívica, etc. Pero, ¿puedo llamar a la idea mi propiedad cuando es la idea de la humanidad? ¿Y puedo considerar al Espíritu como superado cuando debo servirle y sacrificarme por él? La antigüedad, al declinar, no consiguió hacer del mundo su propiedad, sino una vez destruida su supremacía y su divinidad, y al haber reconocido su vanidad y su impotencia. Mi actitud frente al Espíritu es idéntica. Si lo reduzco a un fantasma y rebajo el poder que ejerce sobre mí al rango de una ilusión, no parecerá ya ni santo, ni sagrado, ni divino, y yo lo usaré a él en vez de que él me use, como me sirvo de la naturaleza, a mi gusto y sin el menor escrúpulo. La naturaleza de las cosas, la noción de las relaciones, deben guiarme. La naturaleza de las cosas enseña cómo debo portarme con ellas. La noción de las relaciones me enseña a obtener conclusiones. Como si la idea de una cosa existiese por sí misma. Como si la relación que yo concibo no fuese única por el hecho de que yo, que la pienso, soy único. ¿Qué importa el nombre que le den los demás? Pero al igual que se separó la esencia del hombre real, y que se lo juzga de acuerdo a aquella, así también se separó al hombre real de sus actos, a los que se aplica como criterio la dignidad humana. Las ideas deben decidir sobre todo. Son ideas las que gobiernan la vida. Son ideas las que reinan. Este es el mundo religioso al que Hegel dio una expresión sistemática, poniendo un método en el absurdo, apoyando sobre las leyes de la lógica los cimientos profundos de todo su edificio dogmático. Las ideas nos imponen la ley, y el hombre real, es decir, yo, estoy forzado a vivir según esas leyes de la lógica. ¿Puede haber una dominación peor? El liberalismo no hizo más que poner otras ideas sobre la mesa. Reemplazó lo divino con lo humano, la iglesia con el Estado y el fiel con el sabio. O, en general, los dogmas toscos y los aforismos anticuados por conceptos reales y leyes eternas. Hoy no reina nada en el mundo que no sea el espíritu. Una innumerable cantidad de ideas zumban en todos sentidos en las cabezas. ¿Y qué hacen los que quieren avanzar? niegan esas ideas para poner otras en su lugar. Ellos dicen: se forman una idea falsa del derecho, del Estado, del hombre, de la libertad, de la verdad, del honor. La idea que hay que formarse del derecho es en realidad una que proponemos nosotros. Así va creciendo la confusión de las ideas. La historia del mundo fue cruel para nosotros y el espíritu conquistó un poder enorme. Tienes que respetar mis miserables zapatos que podrían proteger tus pies desnudos. Debes respetar mi sal, gracias a la cual tus papas estarían menos insípidas, y mi magnífica carroza, cuya posesión te pondría para siempre al abrigo de la necesidad. No puedes alargar la mano hacia todo aquello. Todas esas cosas y muchas otras más te son ajenas, y el hombre debe reconocerlas como tales. Debe tenerlas por intangibles e inaccesibles, honrarlas, respetarlas. Desgraciado de él si estira la mano hacia ellas. A eso lo llamamos tener las uñas largas. ¿Qué nos queda? Bien poca cosa. Si se podría decir que nada. Todo se nos quita y no podemos intentar nada de lo que no nos fue dado. Si vivimos, no es más que por la clemencia del donante que nos dio esa gracia. Ni siquiera nos permiten recoger un alfiler sin pedir permiso antes, y si no somos autorizados para ello. ¿Y autorizados por quién? Por el respeto. Solo cuando él te haya otorgado la propiedad de ese alfiler, podremos bajarnos y tomarlo. Más todavía, no podremos tener ningún pensamiento, pronunciar ninguna sílaba, efectuar ningún acto que tenga en nosotros su sanción, en lugar de recibirla de la moralidad, de la razón o de la humanidad. ¡Feliz ingenuidad la del hombre ávido! ¡Con qué crueldad la gente intentó inmolarlo sobre el altar de la fuerza! Y alrededor del altar se levanta una iglesia, y esa iglesia se agranda, y sus murallas se apartan cada día más. Lo que cubre la sombra de sus bóvedas es sagrado, inaccesible a tus deseos, librado de tus ataques. Con el estómago vacío, rondas al pie de esas murallas buscando algunos restos de lo profano para apagar el hambre, y los círculos de tu carrera se ensanchan sin cesar. Pronto, esa iglesia cubrirá la tierra entera y serás rechazado hasta los límites más lejanos. Un paso más y el mundo de lo sagrado habrá vencido y te hundirás en el abismo. ¡Valor entonces, paria, porque todavía queda tiempo! Deja de vagar gritando de hambre a través de los campos cegados de lo profano. Arriésgalo todo y arrójate forzando las puertas en el corazón mismo del santuario. Si destruyes lo sagrado, lo habrás convertido en tu propiedad. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina, la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Me despido una vez más en este cuarto y último programa como invitado especial a una de las mejores grabaciones del tema Straight No Chaser, directo sin perseguidor, del disco homónimo del año 1967, con Ben Reilly en batería, Larry Gales en contrabajo, Charlie Russ en saxo tenor, mi amigo Thelonious Monk en piano y yo, René Mostrenco, en ukelele barítono. Agradezco el espacio a la gente de la radio y la curiosidad y la atención a los presentes y a los oyentes. Con la participación fundamental del Manu Ríos en sonido y operación técnica, esto fue El Individuo en Radio Lumpen. Thank you.